solo el amor que nace llegue es el primero. Cuando se cumple el ciclo, pues llega la despedida. Sin entenderlo nos quedamos tristes y eso es bueno, porque el que no se quede simple ya no te quería. Pero el que está contigo te ama, es un amor sincero. Voy caminando libre y en el camino encuentro quien quiera bendecirme. Y si no quiere, bueno, ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá otra que me mime. Ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá quien quiera reírse. Pero si se va bien ida, por algo se va bien ida, otra llegará enseguida y esa te amará la vida. Ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá otra que me mire. Ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá quien quiera reírse. A mi lado estoy complacido y me ha regalado un amor como el que yo quería. Yo andaba por ahí tomando un poco resentido y me refugiaba en el trago mientras me moría. Pero tú me llegaste justo cuando había un motivo para dejar todo tirado sin noche y sin día. Hoy te conozco y sé que tú para mí eres lo más lindo. Creo que llegue nadie igual a llenarme la vida. Voy caminando libre y en el camino encuentro quien quiera bendecirme. Y si no quiere, bueno, ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá otra que me mime. Ya vendrá, ya vendrá otra que me ame. Ya vendrá, ya vendrá quien quiera reírse. Pero si se va bien y se va bien ida, otra llegará enseguida y esa te amará en la vida. Y ya verás.